lo tomes mal, amigo. Alguien crecerá en su lugar. Él quedó aquí, él está allá. No lo tomes mal, amigo. Es el vuelo final, es el viaje planeado por la vida. Es el camino por donde todos pasan a tiempo, el tiempo de Dios. No lo tomes mal, amigo, es el caminar en paz. La muerte es el viento pasando por un árbol y se lleva una hoja. Mañana otra y así se van, pero del árbol nacerá otra más. Es el vuelo final, es el viaje planeado por la vida. Es el camino por donde todos pasan a tiempo, el tiempo de Dios. No lo tomes mal, amigo, es el camino.